me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. ¡Ajá! ¡A comer! Sabe la comida buena, chicharrones, papita frita. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. ¡Ajá! Sabe la comida buena, chicharrones, papita frita. Les voy a hacer una lista. Sí, sabes que yo lo comparo, por ejemplo, ahora que avisaron que ya queda este horario, que ya no vamos a tener un cambio de horario, para mí también es como hacer una comparación en esto. ¿Por qué? Sí. Porque anochece más temprano y tu cuerpo te pide ya como, ya terminé lo del día, entonces ya voy, ceno algo rico y descanso. Pero ¿cuántas horas te faltarían normalmente? Dos, tres horas de luz que teníamos antes. Ah, claro. Y ahorita no lo estamos teniendo. No, pero también porque es invierno ahorita. O sea, sí. Vamos a ver ya cuando vayamos a primavera, verano, cómo nos acomodamos también, hay ¿no? Hay que ver ahí. Sí, yo digo, se va a recorrer normal el ciclo de las estaciones. Sí. Pero sí será bueno el experimento de este año, porque no sé cómo va a resultar. Yo es que ya no lo recordamos, ya no recordábamos cómo es y tantos años que duramos con este cambio. 25, 26 años, oye, no. La verdad es que sí. Desde el 96, 97. No, sí, la verdad es que ya no lo recordamos, entonces ahora vamos a experimentar otra vez. Sí, sí. Hay quienes ni habían nacido. Sí, de hecho. Sí, no, pero bueno, yo esperaría que sí, a lo mejor hacer un cambio, un shock, pero como que ese siempre fue nuestra, yo creo que nuestra base aquí. Uh-huh. O sea, siento que es más natural que el que nos pusiera. Además de que yo quiero creer, a pesar de que mucha gente está molesta, yo no, pero yo sé que mucha gente está molesta, pero creo que también a nivel hormonal y a nivel sobre todo de estas descompensaciones, por estar adelantando y atrasando, creo que en ese sentido probablemente nos vaya mejor. Sí, yo espero también que sí. De no estar cambiando. Sí, es que eso sí, también mucha gente, yo soy honesta, a mí no me costaba ningún trabajo. Ay, o a sea, mí sí. Yo, no, o sea, yo decía, ya a partir de mañana a tal hora, a lo mejor el cuerpo se tarda unos dos días, pero después ya, o sea, todo normal. El problema es que luego pensabas, ay, serían tales horas. No, pues eso era complicado, sí, ¿no? Eso. Que a todos nos pasa. Pero sí, vamos a ver ahora, sobre todo enfocado a esta parte del ejercicio, a ver qué tal funciona, ¿no? Sí. A ver si nos movemos o no nos movemos. Pues mira, los que son como yo que no les gusta madrugar, pues a lo mejor tranquis. Las personas que sí son pajaritos madrugadores, pues iban a tener un poco más de luz porque va a amanecer desde las 6 de la mañana, yo creo. Entonces, la gente que si le encanta madrugar, pues va a tener a lo mejor ese espacio. Si entran a las 8 o 9 a trabajar, van a tener ese pedacito de luz para ya muy iluminado también, pero por la mañana. Sí, es cierto. Sí, porque hay gente que acostumbra mucho, bueno, si viven de aquel lado de la ciudad, a ir a la barranca de Huentitán, regresan a su casa, se bañan, o inclusive en sus mismos trabajos y ya. Vámonos a trabajar, sí es cierto, sí. Pues mira, vamos bien, hasta ahorita vamos bien, ya vamos solucionando los conflictos. Eso. Mucha agua y bajar cantidades. Sí, bajarle cantidades y bueno, recuperar o recobrar de los buenos hábitos. La fruta, la verdura, digo, puede ser yo que en forma muy fácil, en forma de infusión, un té de hierbabuena para desinflamar todo, manzanilla, de anís, si es que traemos gases. No sé, de jengibre, de canela, de todas las raíces potentes como la cúrcuma y demás, que van a empezar a desinflamar el cuerpo, porque digo, al final, aquí nos encontramos con varias cosas a la vez. Una, pues que estamos sobrecargados. Dos, que la calidad de la sobrecarga no se ha limpiado al 100% porque no hemos hecho el ejercicio que hacíamos antes, porque no hemos tenido los mecanismos de drenaje linfático que antes teníamos, simplemente. Y entonces estamos hablando de cantidad, de la calidad que es un poquito sucia, digamos, o sea, lo que hay en el resto del cuerpo que tenemos que limpiar. Es como agua estancada y tenemos que empezar a drenar y a vaciar para que vuelva a llegar agua limpia al intestino. Exacto, ¿no? Y a todo el cuerpo, porque de ahí se irriga todo. Entonces ahí, esa es tal cual la palabra, drenar, limpiar. Y eso se logra pues movilizando, o sea, moviéndonos otra vez poco a poco. Volvamos a ir al baile. ¡Ay, por favor, por favor! Sí, ok, sí, pues, ¿les parece, chicas, si hacemos un corte musical y regresamos a seguir platicando? Desde que te conocí algo me pasó, ando dando vueltas fuera de control. Ese día tu mirada se metió en lo más profundo y nunca más salió. No sé lo que me hiciste, quizás fue algún conjuro. Me fui para donde un brujo para estar seguro. Me dijo hay algo extraño, pero no tiene cura. Tocará por un momento, que me cure, hagan algo por favor, que pierdo el conocimiento. Nosotros las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Avenida López de Legazpi, número 2234. Teléfono: 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Estamos de vuelta, chicas. Nuestras canciones de hoy son divertidas, pero es solamente con el afán de que nos pongamos las pilas. Sí. A ver, Génesis, una pregunta o algo de lo que nos normalmente nos llega a todos es, antes de pensar en volver a estos hábitos saludables que decía Citlali, mejor qué tal si me tomo una pastilla. O me tomo un laxante o me tomo algo así. Sí. No será te iba como más sencillo. Las fibras estas mágicas que te barren todo lo que hay en el intestino. Ajá. Lo malo es que no te explican que te barren de verdad todo. Sí, sí, eso, eso. Bueno, o sea, igual es como si hablamos de aquí de despertar nuestra conciencia y demás. Digo, basta con que tú solito o solita pienses en que, okay, no hay, o sea, de verdad no hay ninguna solución mágica. Si el problema este que tenemos hoy lo venimos arrastrando desde hace 6 meses, o bueno, a lo mucho 4 o 3. Yo, a ver, sí estoy a favor de que hagamos una limpia intestinal, pero una pastilla mágica y un purgante y una fibra que te compres en la farmacia no te va a ayudar. Una, porque va, o sea, lo que hacen esas fibras, esas pastillas mágicas, sí te llegan como a provocar peristaltismo en el intestino, y ese movimiento intestinal te genera ganas de hacer popó y pues vas al baño, ¿no? Entonces, pero a final de cuentas, lo que también se barre, como dijo Citlali, es también la flora intestinal buena o la microbiota saludable. O sea, entonces, en ese caso yo les diría, si de verdad están muy mal y que están estreñidas y que no pueden y que sienten mucho malestar en general, desde dolor de cabeza, mal estado de ánimo, etcétera, si es que es un problema muy muy fuerte a nivel intestinal. Pero yo les diría, no se fíen de una pastilla mágica. Yo les invito, de verdad, hay mecanismos naturópatas y saludables. Por ejemplo, yo les invitaría a que fueran a informarse y vean si son candidatos a un lavado colónico. El lavado colónico es un enema que está comprobado, y que ese sí, te pones una manguerita, se llena el colon, bueno, el intestino, el recto, vas pujando naturalmente y drenas la popó incrustada que tengas ahí de hace meses. Yo les diría que empezaran por ahí, que no es algo a lo mejor agradable, quien nunca lo ha hecho, pero es muy curativo, muy muy muy restaurador, y sí es cierto, pero también vas a barrer flora buena. O sea, toda la flora que te protege también se va a barrer. Entonces siempre, y eso es algo lógico, funciona, pero antes de hacerte tu colónico tienes que tener como una semana de dieta bajándole, o sea, preparación, no, claro, para el procedimiento previa, no más de ay, ya voy hoy ya. Y ya me lo hago y ya sigue todo normal, ¿no? Exacto, no, de hecho ahí lo que es correcto es una semana antes me voy cambiando mis hábitos, vuelvo a comer fruta, naranja, ta. Un día antes, generalmente se te pide que te tomes aceite de ricino, que sí es cierto, el aceite de ricino es un purgante, o sea, llega la mucosa, la irrita y te laxa ese día. Hay gente que está tan mal que no le hace nada, o sea, pueden tomar 60 mililitros de aceite de ricino, que es la dosis médica y tal, y no les hace nada. O sea, ni no, cosquillas, y van al siguiente día y como que apenas afloja un poquito. ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. Está cañón, o sea, pero sí. Entonces, imagínate, tomándote el purgante natural, no pasa nada. Y al siguiente día tú vas a tu sesión, ajá, y aún así le cuesta al intestino desprender. Es que estaba muy atascado y muy mal. De, o sea, mucho tiempo. De mucho, sí, y de, incluso de años, años. O sea, acuérdate que esos, sí, años. Sí. Entonces yo le diría, sí, vamos haciendo, si quieren, algo así como extremo. Intenso. Intenso. Sí. Pues no vamos a la pastilla mágica, a la farmacia, porque para empezar todos los fármacos tienen efectos secundarios. Uh-huh. Que no les van a beneficiar para nada. Pero, pues si quieren algo así, pues vamos por un colónico. Y también, uh-huh, ahí sí, es preparación previa. Ojo, y después de que te lo haces, que tardarás, depende. El colónico completo puedes tardar una hora porque son 55 litros más o menos. Entonces, y si son uno más chiquito de 2, 3 litros, 4, 6, pues en una menos en tu casa lo puedes hacer. Mm. Sí. Y después tienes una semana que vas de menos a más. O sea, vas comiendo, mm, de que un día pura papá y al siguiente día son las monodietas de, mm, fruta y luego después meto verduras cocidas y luego la verdura cruda. Y la carne es la última que se mete, a lo mejor, mm, hasta el día 7. A lo mejor de que empiezo por queso, luego empiezo por pollo, pescado, perdón, pollo, y al final las carnes se meten. Uh-huh. Quienes coman carne, quienes sean vegetarianos, pues al final meterán, mejor. Claro, meterán, y la última parte que meterán ellos serán los quesos, uh-huh, y productos de origen animal. Uh-huh. Que es como voy de bajadita y luego, uh-huh, voy metiendo poco a poco los alimentos pesados, digamos. Esa forma yo sí les diría, pues anímense, esa es muy, uh-huh, muy buena curativa. Y no tiene efectos secundarios, nada. Si ustedes están inflamados y traen alguna situación de salud, les va a ayudar muchísimo. Se hacen, es más, se pueden hacer un experimento. Tómense análisis de sangre antes y tómenselos después del colónico y van a ver cómo cambia todo, impresionante. Sí. Y estoy hablando antes de 2 semanas de tratamiento, porque es una previa, uh-huh, mi sesión, una después, mi dieta muy así como va. Uh-huh. En 15 días, porque, sí, el epitelio y todo se puede transformar muchísimo. Todo, es que todo lo que puedes, sí, cambiar. Mucho. Realmente sí es conciencia. O sea, aquí volvemos, sí, a que yo creo que lo que me comí hace 3 años no me hace daño. Uh-huh. O sea, ya uh-huh, lo saqué, ya lo deseché. Sí. Y no, no, estamos en un error. Eso. El intestino guarda, se lo va quedando. Sí. Y yo he escuchado que dicen, hacen la burla por ahí, que lo dicen, la monedita que te comiste cuando eras chica, ahí la traes todavía, ¿no? Sí. Entonces, qué importante, pero volvemos a lo mismo, no tenemos esa cultura que nos crea conciencia sobre esto que es tan importante de hacer ese tipo de lavados, ¿no? De limpiezas. De limpiezas, porque a ver, lo que uno piensa cuando va a ir a comprar una pastilla mágica es, me voy a limpiar, me voy a purgar y me voy, sí, a estar ya en un día ya voy a estar bien, y no es cierto. O sea, ni siquiera en un día terminas de sacar la popó de ayer, por ejemplo. No. A veces estás hasta 2 días en sacarlo de antier. Uh-huh. Entonces, sí, no es real. O sea, creo que entre más leamos sobre el tema, conozcamos, uh-huh, nos informemos, menos pensamiento mágico, y mágico me refiero a erróneo, a, uh-huh, ignorante, sí, vamos a tener. A que todo lo queremos fácil, ajá, ¿no? Y que, sí, o sea, no, porque, y desgraciadamente como somos ignorantes en muchos temas, sí, pues la publicidad ataca justo donde, uh-huh, sabe que somos, sí, flacos, débiles, sí, sí, o sea, en las emociones, sí, sí, sí, sí, o sea, tal cual. Entonces, pues si alguien se quiere animar, anímense a comprar su pastilla mágica, a ver cómo le va, pero no le va a ir bien. Y nos platica, uh-huh, por, sí, favor. Pero así les diría, anímense. Y de hecho, uh-huh, donde yo rento mi consultorio, la chica que me renta, que es una amiga también mía, ella realiza los lavados colónicos. Se llama, uh-huh, Verónica Jiménez. Después les puedo, bueno, les puedo compartir después su dato en, sí, por, sí, sí, para, sí, que le contacten. Y es tanto preventivo como correctivo. Uh-huh. Es súper bueno. Yo justo me lo hice antes de irme este viaje. En noviembre me lo hice. Súper bien, mis análisis de sangre súper bien, pero seguramente hasta que regrese ya no, ya no, entonces ya necesito como que volver, justo te digo, estoy con mis frutas porque, te digo, de nuevo, México es riquísimo en todo, en fruta, verdura, barato, en otros lugares no, yo sufría porque no había limón y ay no. ¡Ay, sí! Nada ácido, nada de chile, yo por favor, ajos, me echaba ajos para sentir que había algo picoso, pero bueno. ¿Cómo puede, sí, vivir el mundo sin algo ácido, sí, y picante, no? No, sí, está... Está curioso cómo te cambia tanto, ¿no? Sí. Pero sí, los viajes aparte te cambian también tu ritmo biológico, entonces... Sí, claro. Sí. También es una adaptación, pero ese pensamiento a lo que me decías, yo les sugiero que se animen por la otra parte, no por el fármaco de la farmacia, que no les va a beneficiar sinceramente nada. Y fíjate, incluso haciéndose el colónico también tienen que volver a tomar probióticos, o sea, para restaurar la flora positiva. y todavía, si se quieren limpiar bien, antes de que se hiciera un colónico para purgarse, yo les invito a que se desparasiten. Uh-huh. Porque un 85% de la población tiene parasitosis en México. O sea, la mayoría... Y no lo creemos, sí, ¿verdad? O sea, sí. Eso todavía diría, empiecen por una buena desparasitada, con hierbas, con té o con uno de los que vendan en farmacia. Y luego hacen sus limpias, con comida o con el colónico. Pero empiecen entonces por limpiar los parásitos que ya traemos adentro. Oye, es que está fácil, nomás hay que pensar, vas a los tacos. Ajá. Y la pregunta de siempre, ¿en serio lavan el cilantro? ¿Desinfectan el cilantro? No. ¿Se lavan bien las manos? No, claro, o sea, pues no tienen ahí llave, o sea, de nada. O sea, ahora sí está de moda, ¿no? Que tienen su base para con shampoo y eso para lavarse las manos. Pero aún así, o sea, si tú realmente observáramos todos el proceso de todo, unas horas de trabajo, veríamos que probablemente van al baño y no se lavan las manos, probablemente se les cayó el trapo al piso y con el mismo limpian la mesa, que el cilantro le hacen así un poquita agua y ya quedó limpio. Sí. O sea, realmente son muchas cosas que tendríamos que analizar, ¿no? Y es verdad, yo, voy a compartir una historia, no fueron tacos, hace ya unos años comí verduras, fui a Puebla y me dijeron, no, así mi primo me volteó y me vio y me dice, comiste verduras, ¿verdad? No las lavan aquí. Y yo, ¡ay! No. ¿Y por qué no me dices antes? Ni la flor de calabaza tampoco, ¿eh? Ah, ¿no? No, las que meten en las quesadillas tampoco, no la desinfectan. Digo, no sé si sea en todos lados, pero yo mejor lo evito. Ya desde esa vez que me enfermé, ya jamás. Oye, dirían por ahí, bueno, pero es que así agarramos defensas. Ah, sí, eso dicen. Es que también es cierto, pues, pero hay como, acuérdense, para todo hay como rango. Entonces, si sobrepasamos el rango de la población bacteriana, que de por sí tenemos no sé cuántos millones más de nuestro que las células que tenemos, si las sobrepasamos ya es cuando nos enfermamos, que ya son patógenos, ya no son de los que te defienden. Que ya estamos todos atacados. No, horrible. Sí, no se lo recomiendo. Por eso, si van para allá, no vayan y no coman ensaladas, no. Porque no la da ni la flor de calabaza. A menos de que tú te prepares tus cosas y no en la calle. Uh-huh. Y no es nada más en Puebla, eso es en todos lados. La verdad es que sí, pues. Sí. Triste, pero cierto. Sí, sí. Exacto. Pues sí, vamos a ir a un corte más, chicas, y regresamos ya ahora sí para las soluciones de verdad. Sí. Para que pueda crecer y tener un cuerpo saludable, pendiente con las proteínas, cuidado con los carbohidratos, no te olvides de poner muchas verduras en el plato. Sentirse bien es incomparable, por eso hay que comer saludable. Sentirse bien es incomparable, por eso hay que comer saludable. Lo que comemos impacta en nuestra salud, emociones y decisiones. Antes de hacer una dieta, aprendamos. Sé parte del grupo Nutrición para mi Salud, dirigido por la nutrióloga Génesis Morales. Comunícate al 3313 4371 70. Atrévete a dar el primer paso. Ya regresamos, chicas. Sí, estamos de vuelta acá en Operación Bla Bla y yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si alguien empieza una dieta, ¿no? O algo, decir, bueno, voy a reducir mis cantidades. Dicen, pero es que no me lleno. Como fruta, es lo primero que dicen, ¿no? No me lleno. Como fruta, ya comí naranjas, ya comí pepinos, pero al poco rato otra vez. Bueno. Y me da una ansiedad por estar comiendo. ¿El cerebro? Sí. ¿No? O esta onda que necesitas así como que algo que cruja, algo que truene. Y vas y compras unos Doritos. Ay, al cabo es una bolsita así chiquitita. Un poquito veneno no me mata. Exacto. Ya me comí un kilo de manzanas, que no me coma una bolsita, una bolsita de frituras. Sí. Pues mira, es que es un tema complejo. O sea, la pregunta es muy buena y muy sencilla, pero la respuesta me podría abrir muchísimo. Pero bueno, lo trataré de resumir. Ajá. Nos encontramos o nos enfrentamos cuando hacemos un inicio de dieta o de cambio de alimentación del que ya traemos acostumbrados. Que de hecho esto es muy reciente y se ha descubierto hace poquito tiempo, no sé, te diré años, no sé si 3, 4 años. Resulta que los millones de bacterias y microbios y microorganismos que tenemos en el cuerpo, incluyendo la cándida, ciertos hongos, etcétera, al parecer son los que nos dictan en cierta manera los alimentos que se nos antojan. Y o sea que cañón, si traigo por ahí una solitaria, es la responsable de los gansitos. O sea, suena medio raro y de hecho eso nos ha dado pauta a hacer muchos memes porque dicen, sí. Ah, entonces no soy yo, me lo dicta yo soy muy fiel, ¿qué? Yo obedezco a lo que me están diciendo mis microbios o mi flora bacteriana. Pero es cierto, si nos ponemos a leer como ahorita todo lo que hay de investigación, una flora bacteriana que esté contaminada, por ejemplo, generalmente se le va a antojar ese exceso como de comida, porque para que esto se mantenga vivo necesitan más calorías, más harinas, más azúcares, más como de todo, o hasta como dice Citlali, como más cosas. Lo crujiente yo creo que es más bien por la naturaleza del cuerpo, de los dientes, de masticar, de tronar. Somos mexicanos, sí, nos antoja todo lo tostadito. Eso, tostadito, pero por ejemplo podemos, en vez de irnos por los fritos, chetos, bueno, cualquier papa, pues a lo mejor hacerte unos cacahuates tostados o enchilados, o unas semillas, unos nueces de la India, o unos maicitos fritos, unos chicharitos que son súper duros, de esos verdes. Sí. Ah, pues igual. ¿Palomitas se vale? Sí, o sea, algo que tú sientas que te está como ayudando a calmar la ansiedad por crujir, lo que decía ella. Porque eso a mí me suena más sensación mental, emocional. Necesidad de estar, ¿sabes? Pero lo que decía Ale. Era más bien, es una respuesta compleja porque al principio tu microbiota te va a empezar a pedir casi las mismas alimentos o las mismas cantidades y si sí te vas a quedar con hambre y ese sufrimiento si eres realmente valiente lo vas a tener que pasar, porque cualquier cambio necesita un periodo como de transición o de transformación. Y si es que es verdadero, si no, es que es una burla, o sea, no es cierto que te estás esforzando y no es cierto que vas a tener un beneficio. No digo que sufras así que te aguantes en meses, ¿no? ¡Ay, aguántate el hambre! No, no, pero te digo, sí, es normal que pues al principio tengas hambre y que digas, híjole, de que toda la flora se vuelve a poblar por la que necesitas. Sí, vas a tardar, yo creo que unas 2 semanas. De 1 a 2 semanas. Pero bueno, si te diera hambre, para que no te quedes con tanta hambre, los tips más fáciles que sugeriría es combinar, por ejemplo, esas verduras que comiste, la jícama y el pepino, que son verduras, son llenas de agua, con proteínas vegetales y con grasas. Por ejemplo, con cacahuates, le puedo hacer mis pepinitos con limón, sal y con cacahuates enchilados. Y ¡ay, eso, qué rico! Sí, ya juntamos lo crujiente que decía Citlali y como esa parte de la fibra de que te llena. Sí. Es que me acordé, serían unos tostilocos sin tostilocos. De hecho, sí, o sea, sí, claro, y si un día dijeras, bueno, no me aguanto, pues échate los tostilocos un fin de semana, pues, pero al final sí, o sea, el tostito es como la tortilla, entre comillas, frita, aunque obviamente el tostiloco, por la salsa que trae, si tú le lees los ingredientes, tiene como 40 o más. Pero tiene un montón de sodio y químicos, ¿no? Sí, y lo claro, malo son los químicos. Eso es lo malo. Si tú le metes a la combinación de jícama y pepino, cacahuates y pedacitos de tortilla dorada, como las doraditas, sí, eso sería distinto, ¿no? Sí, claro. Incluso hasta totopos que ya venden en las bolsitas de son deshidratados. Parece. Sí, sin grasa. De hecho, eso, o sea, hasta yo a veces con Valentina igual me sabe papa, pues claro, porque ya en mi mundo digo, ay, qué rico, está crujiente y me sabe a algo con chile rico. Pero eso sí lo podemos hacer, o sea, decir, yo te diría, pues, no te me agobies por tanta hambre, métele cierta cantidad de grasa y de proteína. Si puedes vegetal, mejor. O qué tal si te avientas una rodaja de jícama encima con aguacate. El aguacate es grasa. Entonces al final y le pones limón, sal o puro salecita y ya. O sea, te va a llenar un buen y no te va a dar hambre. Lo malo sería como que estés comiendo cada ratito porque eso te genera más ansiedad y de hecho se libera más insulina. Entonces en todo el día no se te va a quitar el hambre si sigues comiendo cada ratito. Yo ahí la estrategia más creo que sencilla es combínale un poquito de grasa y de proteína a tu snack que tengas. Si es una naranja, pues igual con cacahuates o qué puede combinar con la naranja. Que sea vegetal. Sí. No, es que yo acá en mi mente, ahorita que decía lo de la proteína y la carne, yo decía, bueno, eso de la jícama con aguacate no se me antoja mucho, pero un chicharrón con aguacate. Con guacamole, ¿no? Oye, mucha gente dice, ¿pero qué? Si lleva jitomate, cilantro, ¿sí? Cebolla, limón. Pero volvemos a lo mismo. Pues sí. Bueno, no sé si sería válido de o no. Hecho, sí, o sea, los chicharrones, a la gente que coma carne, sí se consideran como un snack porque son secos, ensalivas mucho y te llenas. Y truena. Y eso. Lo más importante. Bueno, ahí está, lo tienes permitido, sí, ya además, sabes. Además, en vez de que sea pura aguacate, yo te diría, pues, una pico de gallo. Pues ajá. Sí, lleva verdura. Sí. Tomate, cebolla, cilantro, tu chile verde. Limoncito, si quieres, sí. Y sí. Ya, con eso. Y eso sería una buena, hasta una comida, pues, pero bueno, si quieres snack, está bien de snack. Si, sí, quieres comida, si quiero que sea comida, le pongo una tortilla, ¿verdad? Exacto. O un bolillo al estilo Ciudad de México. Sí. No, de hecho, sí, creo que las guacamayas son eso, ¿no? Sí, son como son bolillos con chicharrón y pico de gallo y aguacate. El león, las probé. Ah, yo nunca las había visto. Sí, lo que sí, el maestro me comentó que ahora lo que él vio que es como la novedad es lonches de tacos al vapor. No. Ajá. Yo sé de alguien aquí que lo hace. ¿Sí? Él me los antojó. Ah, pues a mí me dijo, dije, o sea, puede que sí. Está bueno. Pero no sé, la verdad, sí, o sea, que es que el bolillo tal cual, sí, con tu taco adentro, tu col, tu salsa. No manches. El chilito jalapeño, la neta es que sí está rico. No, ¿sí? Claro, debe saber rico. Todos los carbohidratos siempre nos gustan, siempre. Y combinados más, ¿no? Es una explosión ahí. Ay, caramba. Sí, sí, sí. No, pero, no, no, esto no funciona. Esos tips no hay que darlos a la de Citrali, por favor. No le hagan caso. Me estoy temiendo que tengo hambre, discúlpenme. Como que se me antojó nomás estar pensando, ¿sí? Génesis dice algo y acá en mi mente yo estoy maquinando. Oye, sí, tú la vas transformando. Sí, ¿qué es mejor? Le agregamos tal cosa. Ándale. Lo malo es que creo que todos los pacientes somos así. Sí. Seguramente Génesis les da una línea así de esto es lo que tienes que hacer, sí, y acá nosotros en el método alternativo. ¿No? Sí. Oye, es que yo así entendí, ¿no? Ándale, me dijo que era esto, pues si con un taquito está bien, así ya, una tortilla más no pasa nada, no, pero diario multiplícala, no. O en la mañana, en la mediodía y en la noche, no, espera, es como de es poquito, pero bueno, siempre pasa con todos, con todos, hasta si tú vas al médico y, ay, no, me dijo, pero no lo voy a hacer tanto, es cierto, siempre. Oye, una pregunta que también a mí me pidieron que hiciera, mucha gente, por ejemplo, dice, bueno, desayuno bien, como bien y ceno poquito, ¿funciona? Sí, así como viviendo en esta misma línea, lógica, sí, creo que es lo que más funciona. Ojo, si no son deportistas, si estamos hablando de adolescentes, jóvenes, deportistas, o sea, quitando, yo diría eso funciona muy bien para adultos que no sean tan físicamente activos. Eso funciona muy bien, porque obviamente ya al y bueno, y depende, ojo, depende a qué hora se vayan a acostar. Bueno, a dormir, porque se pueden acostar y no dormirse. Estar dos horas ahí revolcándose y viendo serie, ¿no? Ajá, exacto, es porque sí ha pasado, pues, que muchos me dicen, ah, es que me acuesto bien temprano a las 9, y yo, ah, bueno, súper bien, y ya, 9 de la noche, y yo, y bueno, ¿a qué hora te levantas? No, pues bien temprano a las, no sé, a las 8, yo, de 9 a 8 no es temprano. Ah, es que me acuesto a las 9, pero me duermo a las 3. Y yo, ¡ay! O sea, no, pues no. Entonces hay que ver a qué hora te duermes, porque también si te vas a desvelar mucho y cenas ligero, lo más seguro es que te va a dar hambre a las 2, 3 horas. O sea, siempre y pasa de que, ah, es que cené poquito, pero pues ya no aguanto el hambre y me bajo o me voy a comer otra cosa. Y ahí con el hambre, acuérdense, con el hambre como es instintiva, ya no pensamos tan claramente. No, lo que te encuentras, ¿no? Es a lo primero que voy, y casi siempre es algo ya hecho, un paquete de algo, galletas, o agarro, si tengo papas fritas, que son las que me sacian porque son saladas, o sea, siempre es eso, como, depende, si ustedes se van a dormir pronto, tipo, yo les recomendaría cenar 2 horas antes de dormirse, si dices, oye, yo llego a las 12 a mi casa a dormir, bueno, pues a las 10 puedes ir cenando. Y depende, si hiciste una actividad física, como aquí contigo, yo a ti no te diría que cenas tan ligero, porque tú traes 2 horas de desgaste constante. Sí. Pero alguien que sí está sin hacer nada, puede cenar ligero. A ver, por ejemplo, dándoles como recomendación a la gente que va a la clase. A la clase. O sea, ¿sería cenar antes, cenar bien antes de ir a la clase? No. ¿O comer algo ligero antes de ir a la clase y llegar y cenar bien? Eso. ¿O cómo...? Bueno, como les digo. Es que con todas las vueltas que damos en la clase, yo creo que cenar antes no es bueno. No. Y segundo, después, bueno, en lo personal, siempre que termino la clase, luego me da hambre. Mucha hambre. Sí, a mí me pasa eso también. Ajá. Entonces, claro, ¿qué sería lo recomendable, por ejemplo, para nosotros en la clase? Ah, pues porque ahí. Luego me atasco. Exacto. Es que también sí, es la cosa. Y ya no te puedes. Te sientes incómodo. No. Exacto. Ahí lo más, creo que sensato es, si ya comimos, ponen un promedio entre 2 y 4 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Promedio. De ahí, tú sabes que tu clase empieza a las 8. Ok. Tendríamos que hacer una colación pequeña o un se le llama preentrenamiento, que es qué voy a comer yo antes para preparar mi sistema, o sea, mi cerebro y mis músculos para estar atentos a las órdenes y a que esté coordinando todo lo que me está mandando la maestra. Entonces, si requieres de que eleves tu glucosa un poquito más, tienes que comer entre una hora y media hora antes. ¿De qué va a depender? Pues de lo que te vayas a echar. Si te vas a echar, no sé, hasta hay gente que puedes digerir hasta un taquito o dos de frijoles antes de la clase. Sin problema, pero eso yo te diría, cómelo como a las 7 para que a las 8 sin problema empiece a calentar y a tal. Uh-huh. Y de las 7 que te comiste eso, hasta las 10 y media que llegas a la casa o 11, pasan otras 3 horas que ya la digestión se realizó. Uh-huh. Entonces, yo creo que depende mucho el tipo de cuerpo, el desgaste y cómo tú te sientas cómodo o cómoda al comer. Uh-huh. Yo te diría, sí tenemos que meter algo de proteína y de carbohidrato antes de irte a la clase. No comidas altas en grasa, por ejemplo, no aguacate, no muchas semillas, en exceso, porque al final las grasas tardan mucho en digerirse. Y tú tienes nada más una hora previa a empezar a hacer el ejercicio. O sea, mucha grasa yo no diría, granola sí puede ser porque la granola tiene avena, tiene poquita semilla, tal. Granola puede ser, digo, hasta, no sé, pura fruta, un licuado que es líquido y se digiere rápido. ¿Qué más? ¿Alguna avena con una manzana picada y canela? O sea, no sé. Y entonces, regresando, sí puedes y regresando, comer ya cenar. ¿Taco? Ajá, o sea, sí, regresando pero, ya a cenar bien. Pero, o sea, por ejemplo, yo tengo ahí la duda. Ajá. Uh-huh. Suponemos que 10:30 terminas de llegar a tu casa o algo así, 10:30, 11. Pero si, por ejemplo, yo ando llegando a las 11 a mi casa y me acuesto 2:30 de la noche, claro, entonces, ¿cómo ahí qué hago? ¿Cómo? Porque sí hubo desgaste físico, pero tampoco es que pueda cenar mucho porque no tienes, me tengo mucho que ir tiempo. A acostar. Ajá. Claro, ahí lo más fácil, bueno, lo más... Yo que recomendaría hacer algo líquido, como lo que decía Mercedes. O sea, una cena líquida o semisólida. Por ejemplo, que te hagas una sopa de verduras que es muy blandita, no es nada pesada. Le puedes poner, si quieres, trozos de panela. O ajá, si toleras el queso. O con pollito, quienes coman pollo. O me puedo hacer, no sé, ¿qué más? Es muy sencillo. Algo con frijoles, algo con chícharo, una cremita de verduras. O los licuados que lleven fruta, leche vegetal. Y poquita avena o quinoa o amaranto o algo de linaza. Pero algo líquido porque tú no tienes mucho tiempo de digerir. Ajá. Y tienes que irte ligera a la cama. Ajá. Pero mínimo le metiste tu proteína, tu carbohidrato y el líquido llega a saciar muy rápido. Ajá. O sea, llega sí, como que se te llena rápido la barriguita y ya, no te quedas con hambre. Sí. Y algo sólido tardamos, o sea, en masticar, en que baje, en que la señal del estómago llegue al cerebro. Y a veces eso es lo que nos hace comer mucho en la noche. Porque tardas en que tu señal del estómago lleno llegue al cerebro. Tardamos como 20 minutos. Y ponle que tardamos 20 en comer, más 20 son 40. Sí. O sea, a veces dices, no, pues ya me chuté todo esto. Okay, ya, ¿no? Entonces, eso es para la gente que hace actividad. Quien no haga actividad puede cenar ligero. Súper bien. Sin problemas. Claro, y siempre y cuando eso de cenar ligero no le ocasione hambre a medianoche y que no le genere estrés. Porque de nuevo, si esa cena ligera te genera ansiedad, estrés, te levantas al siguiente día de malas, te empiezas a subir el cortisol y vuelve las hormonas a dispararse. O sea, que poco a poco te acostumbres a cenar de más cantidad a menos y que tu estómago se acostumbre. Pero esa es una regla muy, muy buena para la gente que no haga actividad física en la noche. O sea, sin problema. Eso sería muy bueno. Y nada, llevar comida a la cama. Ah, sí, ¿no? Para estar viendo película, serie y bueno, aquí. Ajá, me echo mis... Sí, porque no conectas, o sea, no estás concentrada en lo que masticas ni nada. Y yo me quiero ir al lado contrario. Por ejemplo, ahorita estábamos mencionando, nosotros hacemos actividad y ya de noche. Ahora, las personas que, como decía hace rato, se levantan muy temprano, madrugan. Hay personas que sí van al gimnasio en la mañana, igual hay gente que no. Uh-huh. Pero, por ejemplo, te levantas 6 de la mañana, entras a tu trabajo tipo 8 o 9 de la mañana. Uh-huh. Y hay mucha gente... bueno, ahorita uh-huh. después de tantos excesos, si de por sí la gente se anda desayunando un café y una galleta, sí. Ahorita con los excesos puede que digan, ay, no, mejor no desayuno nada para hacer que comer menos, no sí, sé. Sí, pero también esto no sería tan positivo, creo yo. Entonces, ajá, ahí cómo también hacerlo de forma gradual para que ni tengan culpa, pero que su organismo pueda empezar a trabajar y a conectarse sin sobrecargarlo, precisamente después de los excesos. Claro, ahí es un tema igual como polémico, porque sí es cierto que desayunarte un café y una galleta no es un desayuno como completo, ni mucho menos, pero, ahora mismo, como la mayoría de las personas se encuentran como medias atascadas o con mucho acúmulo de sustancias, tenemos la maravilla del ayuno. Entonces, cuando son adultos, el ayuno, incluso cuando se fijan, estamos enfermos, no nos da hambre, porque el ayuno es curativo. El ayuno ayuda a destruirte las moléculas que tienes tú ahí en el cuerpo, y como ahorita tenemos ese atasco o ese cúmulo, el mismo ayuno en la mañana les puede ayudar, pero no será prolongado. Por ejemplo, si se levantan a las 6, entrenan, después de entrenar les va a detonar el hambre, entonces ahí sería, bueno, saliendo del gimnasio, desayúnense, no sé, un huevito con espinacas, un omelette, no sé, algo así con proteína que les calma el hambre, o sea, un quesito o una quesadilla de flor de calabaza, algo así bien, y después ya a lo mejor empiezan a comer, o si ni aún así saliendo no les da nada de hambre, yo les digo, aguanten hasta que a las 12 ya digan, ya tengo mucha hambre, y rompan el ayuno con una proteína, o todavía mejor, con una bebida desinflamatoria, por ejemplo, té de jengibre, té de canela, té de cúrcuma, algún té, alguna infusión, que sea con miel de abeja, si quieres, y luego comes algo con proteína. Pero yo en estos casos que sí diría que si su cuerpo de verdad no le entra la comida hasta las 11, déjenlo, o sea, no importa. Si son adultos, si son niños, chavos, no. Tienen que irse desayunados a la escuela, obviamente. Aunque sea con un licuado, aunque sea con un chocolate caliente, pero algo en la panza, porque ellos están pensando de las 7 de la mañana. Sí. Se supone, ¿va? Aunque algunos, sí. Aunque algunos van a dormir, pero... Sí. Aunque no van a dormir, pero bueno, se supone. Y están quemando más calorías que un adulto. Sí, pero los adultos ya, si estamos en un momento donde no te da hambre, sí te diría que escuches a tu cuerpo al menos un mes, dos meses, pero no lo prolongues tanto, porque evidentemente tiene que regularse ese apetito. Sí, bueno, ¿y eso qué tan diferente es de lo que yo escucho últimamente con el ayuno intermitente? El ayuno intermitente para que se diga intermitente, tienes que evitar la comida por 16 horas. O sea, 16 horas sin comer. Si no le puedes decir que es un ayuno intermitente. Entonces, ¿y agua? No, sí, agua sí. Agua sí entra, pero nada de comida. Nada, nada. O sea, entonces... Poniendo el ejemplo este que dice Citlali, ponle que se acueste, se duerma a las 12 de la noche, la persona, a las 6 se levanta, ahí van 6 horas. Uy, no, pues o sea, nada. ¿Hasta qué horas tiene que volver a comer? Hasta las 2 de la tarde, ¿no? A ver, 12 a 12 son 12 horas, 13, 14, 15, sí. Hasta las 4. O sea, él desde que se durmió a las 12 hasta el siguiente día a las 4 de la tarde puede recibir algún alimento masticado, o sea, y que tengan un nutriente. Puede tomar agua, puede tomar té, puede tomar un chorro de café. Pero, y de nuevo, es que eso no es para todos. El ayuno intermitente está muy de moda, pero igual está muy mal manejado. Porque empieza a generar ciertos estragos en el comportamiento de la insulina, la glucosa y el cortisol. Que el cortisol de nuevo te enferma. Entonces, el ayuno intermitente no recomendaría, sobre todo porque está muy mala información hasta la fecha. Yo te diría, ayuna, no sé, si quieres, sáltate el desayuno, o sea... Tómate un té, un café, un té, un café o pura agua hasta que te dé hambre. Ah, pues ahí lo rompes con algún nutriente. Pero estamos hablando que no es intermitente, porque a lo mejor pasaste 10 horas sin comer. De las 12 de la noche a las 10 que me dio hambre son 10. Está bien. 10, 12 horas el cuerpo aguanta sin problema. Okay. Sin problema en un adulto. Pero 16 a veces ya le cuesta mucho trabajo hacerse las otras 4 horas sin nada. O sea, es la diferencia. El ayuno, yo te puedo decir que del desayuno a la comida, quienes no metan colación, estamos teniendo un periodo de ayuno. Ayuno es no meterle nada de nutrientes al cuerpo, de nutrientes. Ahí me equivoqué yo en la definición de sólido, porque yo me puedo tomar una malteada del Dairy Queen. Es líquida, semilíquida, y la malteada contiene grasa, leche y mucha azúcar. Es un alimento líquido, semilíquido. Entonces, más bien es no meterle ningún nutriente. O sea, nada de grasa, proteína o carbohidrato. Agua y té. Agua y té, agua y café. Sin leche. Ajá, así. Ah, ok. Esa sí, me tendré que corregir la definición. Y fíjate que a mí lo que me parece también muy importante es saber que este tipo de tiempos que pasamos sin alimento, eso que tú mencionas es muy importante, o sea, rómpelo con algo que te alimenta, con un nutriente, porque lo rompes con un pan. Es que ese es el peligro, ese es el peligro, o sea, de los ayunos. Que tu primer alimento del día es un pan, no, espérame. Es que ese es el peligro, porque si sabemos que el ayuno lo que provoca en el cuerpo es elevar el pico de insulina en sangre, que es como lo que se libera para metabolizar carbohidratos, esos ayunos les pueden hacer mucho daño a las personas que tengan problema con el azúcar en sangre, porque en su afán de, sí, con esto me han dicho que sirve y tal, y empiezan a hacer el ayuno, se les eleva el cortisol, se les eleva la glucosa y le meten un pan, haz de cuenta que el pico de insulina y de azúcar se sube altísimo. Y dicen, pero si hice el ayuno bien. Sí, Simón, pero la reventaste cuando metiste un carbohidrato, o sea, ahí fue tu error más grave. Ya no valió de nada todo lo que hiciste. Claro, de hecho, es como contraproducente, o sea, tendrías que romper el ayuno con proteína y grasa, nada más, no carbohidrato. Entonces, para que la glucosa se te comporte bien, empieces a adelgazar y note los efectos benéficos del ayuno, que es como que autodevorar las moléculas que tenemos estancadas. Todas las tóxicas se las acaba. Por eso cuando estamos enfermos, tenemos un predayuno de, no quiero nada de comer, solo té, agua y sopita. Porque el cuerpo solito hace la reparación, solito. Y es un periodo, hasta los animales lo tienen, todos. Pero se nos olvida y ahí estamos. Ándale y come y quiere. No, déjalo. No, es que no. Si no comes, no te alivias. Así dicen las mamás, ¿no? Exacto, o sea, también, bueno, hay que ser consciente, ¿verdad? Y hay extremos, pero pero en un proceso natural como el que me decía Citlali, creo que sí es válido. Ahorita, yo sí les diría a los adultos, anímense a hacer ayunos de 10 horas, 12 horas máximo. Pero en ese ayuno que no van a meter ningún nutriente, solamente con agua, aviéntense un té si quieren de canela, cúrcuma, jengibre, hasta canela solamente hervida, que es, les regula mucho la glucosa, y de por sí sabe dulcecita, sabe bien rica. Muy sabrosa. Entonces, y que también ayuda con esta cuestión del clima, porque como genera calor, entonces no le va a dar frío, no le va a dar tanta hambre, ni el andar pensando en qué alimento meto para meter calorías, porque van a estar súper termorregulados. Y ese es otro tip buenísimo. La única forma rápida de meterle al cuerpo más calor o calorías sin meterle, digamos, calorías que el cuerpo acumule, es con líquidos calientes, como el té que se tomó Citlali. Toda el agua llevándola a punto de ebullición, ya tiene un buen de calorías, por eso hierve, o sea, tiene muchísima energía caliente. Tú te la tomas y luego subes tu calor, tu temperatura. Sí, ya no tengo calor. Ya no estoy temblando. Exacto, entonces esa es la única forma, y de hecho pues tiene cero calorías, no vas a meter energía que no vas a quemar y que luego se va a acumular en grasa. Pero sí, pues digo, esa es la forma más rápida, quienes queramos ahorita bajarle a la grasita. Tan bonitos como estábamos antes. Exacto. Oye, pues a ver, entonces platícanos, tú estás creando, ya tienes todo tu plan armado para formar un grupo. ¿Qué va a haber en este grupo? Mira, es un grupo donde me gustaría, pues es como formativo, es como más educativo, no es una dieta como tal que vas a una consulta y personalizo todo, porque lo que me he dado cuenta es que muchas veces el personalizar a veces lo hace menos práctico. Entonces, al final digo, me gustaría armar un grupo donde podamos tener sesiones en línea. Si alguna vez puedo presencial, lo haré presencial, o sea, rentaré mi espacio o veo cómo lo adapto. Pero tener sesiones por temas, por ejemplo, el primero sería como, me conozco, me nutro. Pues necesito conocer mi tipo de cuerpo, qué es lo que hay dentro de mi cuerpo, por qué tengo esta forma, conocerme, saber cómo soy y poder nutrirme, y qué significa nutrirme, no nada más alimentarme, por ejemplo, por comer. El otro punto del tema, o sea, quiero abordar ciertos temas como de, son 8 o 10 sesiones, todavía no lo defino bien, pero que abarque desde que te conozcas a ti mismo, te comprendas cómo funciona el cuerpo y cómo la nutrición afecta a todos los procesos internos, desde pues cómo afecta al cerebro, cómo afecta a mis hormonas, cómo afecta a mi estado de ánimo, cómo afecta a mi rendimiento, por eso les decía que afecta mucho hasta las decisiones que tomamos, incluso de lo que comemos. Según lo que comes es lo que decides. Entonces por eso me gustaría como que hacer algún grupo más educativo y que sea formativo. Y creo que con lo que cada quien pueda aprender en las charlas o sesiones que tengamos, pues sería como hasta la vez un grupo de, ¿cómo le llamaría? Como de refuerzo, o sea que yo me siento apoyada por mi compañera porque estamos en el mismo canal y es como compartir cómo te está yendo a ti, cómo te ha ido, cuéntame en qué dificultades tienes, o a ella cómo lo solucionó, como un grupo hasta de soporte, yo es como lo estoy visualizando, como un grupo de personas con un mismo fin, pero que tengan un guía que les va a decir, mira, esto es lo que podemos hacer, aplica esto, o tú quítame el ayuno porque tal y tal, o sea, pero que sean como clases cada semana, o cada dos semanas para dar chance a ver cómo en 3 meses o 4 el cuerpo cambia, ustedes sienten que cambian. Es como eso. Es ir integrando los cambios poco a poquito, precisamente para que no sea como de golpe, y a la hora de que sea un grupo, pues te sientes como apoyado, ¿no? Como de esas veces, yo que no me encanta ir a hacer ejercicio, de esas veces que vas al gimnasio y la verdad es que aguantas más tiempo y rindes más entre varios. Acompañado. Sí. Sí. Porque además es como que todos nos estamos midiendo, ¿no? Así de, a ver, ¿cuánto avanzaste tú? Sí. Nos echamos la mano y cuando uno quiere flaquear, órale, vámonos. Ajá. Exacto. No, o sea, incluso entra hasta como la rivalidad sana, ¿no? Sí. No, si ella pudo, yo también. Ajá. No, a mí nadie me va a dejar atrás, ¿no? Claro, no, y ese grupito, digo, el que tengo pensado, también quiero eso, o sea, decir, a ver, bueno, somos seres humanos, somos mexicanos y tenemos la cultura, no sé, del pozole, de los taquitos. Ah, incluso en ese grupo decirles, a ver, estos restaurantes o estos productores artesanos, de verdad, cómprenles a ellos, porque pueden echarse unas papas deshidratadas, por ejemplo, o pueden irse a comprar, no sé, unos tamales, pero están la masa está llena de pura verdura. O sea, darles opciones para que ustedes sepan cómo, con quién comprar. Sí. Y que si armamos una reunión, pues sepamos a dónde ir. No a irse a un Carl Jr. o a unas cadenas de esas, como cadenas, bueno, ya no voy a decir nombres, pero cadenas sí, como comerciales, tal. Sí, comerciales, sí. Donde lo menos importante es tu salud, ¿no? Ahí lo importante es vender y se acabó. Entonces, digo, creo que si se hace una cultura de la alimentación algo más saludable, pero con conciencia, sí, yo creo que sí se cambiaría mucho la forma de actuar de cada persona. Y, claro, y dos, porque no te sientes solo, o sea, estás como que, ay, pues me siento que me entienden y me apoyan, porque algo bien curioso, cuando ya llevo años de práctica, y me pasa que estoy con el 1-1, ¿no? De la persona. Pero ya después después pienso, digo, es que estas mismas situaciones las tienen entre 10 personas. Y es el mismo problema, pero si se conocieran, te lo puedo apostar que saldrían. Pero como no se conocen y no hablan entre ellas, pues porque yo soy la que las voy viendo, pues cada quien se queda en su mundo. Y creemos que estamos solos, claro, ¿no? Que nadie tiene ese conflicto de que volvió a caer, iba muy bien y volvió a caer. Y esa frustración que se siente. No le dices a nadie porque qué pena, me van a criticar. Los momentos de flaqueo. Exactamente. Sí, y es que es normal, o sea, siempre que vas a irte a un éxito, siempre va a haber tropiezos, siempre te vas a dar en la torre, siempre vas a volver a empezar, siempre. O sea, no hay una historia de éxito que no tenga errores, la verdad. Ok, y si queremos formar parte, ¿qué debemos hacer? Pues, bueno, enviarme un mensajito en WhatsApp al número que está en el spot. Uh-huh. Y ahí ya les mando un dossier con toda la información. Y prácticamente, pues, yo les entrevistaría para ver si son candidatos. Porque tal vez tienen una meta ustedes que no va muy afín al grupo como tal. Ah, o si me llegan, por ejemplo, de que varios perfiles, de que a lo mejor me llaman puros chavitos y otros que son puros adultos, ya yo los puedo perfilar o separar. Porque un chavito de 13 no va a tener la inquietud que tiene un adulto de 40 y tantos. Las necesidades son distintas. Claro, entonces, y también la nutrición es distinta. Las recomendaciones, sí, obvio, ¿no? Claro, entonces, ahí sí, si me quieren escribir, pregúntenme, y yo conforme vaya yo entrevistándoles a ustedes, ya voy viendo si el perfil es apto y en qué grupo podríamos empezar a trabajar. Excelente. Para ver ya más bien sobre la marcha, ver los días de reunión, los costos, a qué se comprometen ustedes, a qué me comprometo yo. Ay, no, hay que comprometerse algo. Sí, y que tengan en mente que es un mediano, o sea, un plazo es de 4 meses, no es como rápido, no es uno de esos retos que hay muchas amigas que los lanzan de, oh, en 8 semanas, cuerpo nuevo. No, yo no te voy a prometer eso, porque no es mi objetivo, o sea, no es la tirada. Vamos a hacer un proceso de transformación lento, pero seguro, o sea, es como no me importa que no estés consciente. Claro, o sea, 4 meses, 6 meses, a lo mejor te tardas tú, pero vas a ser una persona muy distinta a la que empezó en enero, por ejemplo. Oye, y hoy es que vaya que ahorita que empezamos el año, las redes sociales están inundadas de este tipo de retos, sí. ¿No? Ah, sí, de un mes, de hecho. O sea, está una chica... Es que te forras, no aumentó un gramo en diciembre. Ajá. Y te dice que si tú quieres recuperar el cuerpo así como ella, o sea, en un mes haz lo que ella te está planteando. Claro. Y seguro, o sea, claro que no. Las personas que ya tenemos un poquito más de edad, que ya lo has visto en diferentes etapas de tu vida, sabes que eso no es posible. Pero nos engañamos solitos. Sí. Pero mira, aquí podemos manejarles de aquí a Semana Santa. ¡Ándale! Sí, sí, sí, sin problema. Sea, pues de hecho problemas. Sí, y yo también te diría de aquí a medio año, o sea, mínimo te aseguras que con un poquito de educación y de aprendizaje, creo que tus acciones van a cambiar mucho, incluso cerrando el año. O sea, te aseguro que no te vas a comportar igual en finales de diciembre que como lo hemos hecho años pasados. Claro, porque ya una vez, fíjate que tú sabes algo, es que es bien difícil hacerte, o sea, te puedes hacer tonto, sí, pero es muy difícil como que hacer reversible la conciencia. Ya una vez que sabes, algo haces distinto, porque lo haces, o sea, eso es muy cierto. Ya sabiendo todo lo que te afecta, como que es muy difícil que por gusto quieras volver a pasar por eso. Claro, sí, entonces a eso es a lo que le apuesto con el grupito, que se quiera unir, que quieran empezar y pues a formarnos. Si 21 días hacen un nuevo hábito, pues con un proceso a mediano plazo de unos 4 meses, sí, y con compañía es más fácil que refuerces todas esas cosas positivas, ¿no? Claro que sí. Pues chicas, momento de despedirnos. Qué rápido se fue el programa. Qué rápido, la plática estuvo buenísima. Le mandamos saludos a Mariana hasta Gotemburgo. Desgraciadamente el internet el día de hoy se portó muy mal, entonces no nos permitió conectarnos con ella, pero esperemos que ya para la siguiente semana ya esté con nosotros. Muy seguimos bien. Platicando, Génesis, en el siguiente la siguiente episodio. Fecha que tengamos juntas. Sí, sí. Porque sí hay yo sé que de aquí van a salir muchísimas preguntas más. Así que ya nos platicaremos de todas maneras cómo va el grupo, cómo vamos nosotras también en lo personal. Sí, claro. Y pues un gusto, chicas, haber estado con ustedes nuevamente. Esto fue Operación Bla Bla Bla. Bla. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, ACE, Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715-5840 y 3336-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.